Es muy impresionante lo que van a ver. Y es realidad. Alguien habló de vampirismo, de rituales, de martirio, de misterio arqueológico y humano. Vean estos esqueletos. Se encontraron en el Monte de los Judíos de Deza, en Soria. Fue la curiosidad de uno de los padres de la arqueología moderna española, Blas Taracena Aguirre, la que le llevó a excavar uno de los cementerios antiguos más enigmáticos que se han hallado en España. Datado entre los siglos XII y XIII, el conocido como Cerro de los Judíos, en la localidad soriana de Deza, era un cementerio que guardaba junto a sus muertos un gran enigma. Infinidad de clavos que atravesaban a un grupo de cadáveres. Estaba haciendo unas obras de un cerro, un pequeño cerro que está junto al pueblo de Deza, y allí localizó 57 sepulturas. De las 57 sepulturas, 38 encontró la particularidad de que los esqueletos que había en ella o tenían clavos clavados directamente en las articulaciones de los huesos o en una disposición que solamente concordaba con que se le hubieran clavado al difunto. El clavo fue usado como ajuar funerario en muchas culturas, entre ellas los etruscos, los griegos y los romanos, que depositaban este elemento con sus congéneres fallecidos, como símbolo de fijeza, de firmeza, de inmutabilidad y como hito que marca el principio de algo y el final también de un ciclo. Algo distinto es cómo vamos a encontrar el clavo en este caso que nos ocupa, que es como principio activo, es decir, estos clavos se utilizaban para perforar y atravesar los cadáveres. En total, el arqueólogo Blas de Taracena excava 57 tumbas, pero solo en 38 de ellas los cuerpos se encuentran clavados, creciendo de esta manera el misterio. 8 son de niños, 3 de recién nacidos y 27 de adultos. La necrópolis no se llegó a levantar en su totalidad, postergándose los trabajos, pero la Guerra Civil Española hizo que el misterio de Deza cayera en el olvido. Pues estamos caminando ahora por un antiguo cementerio olvidado. Estamos en la localidad soriana de Deza, y este monte, y en concreto esta explanada, es la que se conoce como la necrópolis de los judíos. Realmente este lugar hubiera sido olvidado por la historia si no es porque en el año 1933 el director del Museo Numantino excavó aquí y encontró toda una serie de restos que todavía siguen desconcertando a la arqueología. Como pueden ver, se ve muy claramente aquí, si llegamos hasta este lugar, la parte que fue excavada en el año 1933, donde la hierba ha crecido mucho menos que la parte que jamás ha sido tocada, que es esta. Pero no son solo los clavos lo que ha extrañado a los investigadores y arqueólogos. La orientación de los cuerpos atravesados, todos en dirección norte, nos hace pensar que una grave maldición cayó sobre ellos. El norte, por lo que yo sé, el norte en la religión judía no es un lugar de buen agüero, sino todo lo contrario. Es un lugar del maligno, de sombrío, e incluso también se trasladó en cierto modo esta concepción negativa del norte al cristianismo, ¿no? San Bernardo de Claraval decía que por el norte vendría Lucifer, por ejemplo. Otra posible hipótesis o enfoque con el cual se puede mirar este ritual tan extraño es si nos volcamos un poquito, echamos mano del esoterismo judío y nos vamos a la cábala, ¿no? Sabemos que en el árbol sefirótico hay una serie de líneas, de entrecruzamientos que afectan a una serie de órganos del cuerpo humano. Hay dos cosas muy interesantes sobre el simbolismo judío. Una de ellas es que todas las tumbas están orientadas al norte. Y es harto curioso, porque precisamente el pueblo judío creía que Satán provenía del norte, que el mal venía del norte. Y otra curiosa cosa es que ¿por qué tocan los cadáveres. Cuando en el libro sagrado del Talmud se prohíbe expresamente tocar los cadáveres, solamente se permitía una cosa, y es que los padres cortasen el pelo de sus hijos para guardarlo como recuerdo. De lo que no hay duda alguna es de que los clavos fueron penetrando en la fría carne de los finados cuando estos llevaban cierto tiempo muertos, aprovechando la rigidez cadavérica, para de esta manera asegurarse de que las perforaciones eran en los sitios escogidos. La mayoría de los puntos atravesados eran articulaciones, lo que hizo que muchos estudiosos pensaran que lo que intentaron asegurarse los vecinos judíos de Deza era que los muertos de esta forma no regresaran a la vida. Dentro de la tradición hebrea existe una figura parecida a la de los zombies, la del golem, que mediante ciertas formulaciones mágicas puede hacer que un hombre resucite. Hombre, es un caso extraño y desde mi punto de vista tiene que ver con el miedo. Es decir, mi hipótesis, al menos que yo conozca, no hay ningún ritual, ni de judaico desde luego que no, que tenga que ver con esos clavos, y yo creo, y sobre todo la clave, es precisamente su no orientación a Jerusalén, sino esa orientación al norte, que en realidad es la bruma, es la sombra, es la niebla, por el miedo, de algún modo, a que esos cadáveres pudieran resucitar. Yo creo que esa es la respuesta. El origen de ese miedo puede ser variado. En teoría es solo un rabino o un gran conocedor de la cábala quien puede hacerlo. Mediante una figura de barro o con el cadáver del difunto, a base de toda una serie de sortilegios, escribiendo al final de la ceremonia sobre el resucitado la palabra hebrea Emet, que significa la verdad. Bueno, él había encontrado algunos cráneos también con clavos, pero de épocas anteriores, ¿no? Incluso de la época celta, pero en la cabeza, que podían ser objeto de trepanaciones o intentos de curar enfermedades. Pero esto no se había encontrado. Y en principio él ofreció la hipótesis de que podría ser para impedir que se convirtieran en fantasmas, ¿no? Y que amenazaran a familiares y personas queridas. Es una hipótesis que luego otros investigadores también han recogido. Y es que el hecho de los no muertos dentro del pueblo hebreo forman parte de su historia, como la que se cuenta a todos los turistas que llegan a Praga, donde se dio por cierto que el rabino Loeb creó uno para aterrorizar a los enemigos de su religión durante el siglo XVI. En Deza no quedan textos escritos sobre lo ocurrido, pero es posible que seres considerados de ultratumba caminaran un día por sus calles. Hombres entre la vida y la muerte, que marcaron por décadas a todo un pueblo. Bebés, niños y adultos. El que menos clavos tenía en este camposanto de los judíos de Deza, 5. El que más, 37. ¿Qué clase de rito extraño se escondía en estas piezas arqueológico-antropológicas? Pues vamos a debatirlo y vamos a descubrir otros casos aún más espectaculares con dos auténticos maestros de la antropología. Uno de ellos es el catedrático Miguel Botella, del Departamento de Antropología de Granada, de sobra conocido de todos ustedes. Miguel, bienvenido, feliz año. Hola. Y también con nosotros José Luis Cardero, al que le deseo todo lo mejor también para esta temporada. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Dos antropólogos, una historia, unos clavos y hay quien dice, extraños ritos de salud, miedo a los vampiros, miedo al que el cadáver vuelva, comprobación perfecta de que alguien está muerto y bien muerto. ¿Qué se podía esconder en esta historia un poco apócrifa, ¿no? En esta historia un poco extraña de la arqueología española? Bueno, yo creo que tenemos que considerar dos cosas. En primer lugar, que no se trata, al parecer, de un ritual estrictamente judío. A pesar de que, por las razones que fueran, este ritual se desarrollara en tumbas o en cementerios judíos. Es un ritual que viene desde la más remota antigüedad. Es decir, se describe desde la Siberia más remota hasta la Europa más cercana a nosotros, al otro lado del Rin, por decirlo de alguna manera. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que se juega con un sentimiento muy profundo y muy importante en los seres humanos, que es no tanto el miedo a la muerte, porque yo no creo que en definitiva los seres humanos tengan demasiado miedo a la muerte, sino el miedo a lo que puede venir después de la muerte y sobre todo a los muertos que vuelven. Hay una auténtica obsesión en prácticamente en todas las culturas, por lo menos en todos los casos que yo conozco, de fijar al muerto en su sitio, quemándolo, aplastándolo bajo restos de animales que son cuatro veces más grandes que él, caballos, elefantes, todo tipo de huesos gigantescos que lo fijan, lo mantienen pegado a la tierra, clavándolo con una estaca, encerrándolo en lugares herméticos, troceándolo, partiéndolo y, como no, también clavando los clavos de una manera simbólica para fijarlo a la tierra. Fijar el cadáver en un lugar para que no regrese. Luego veremos algunos otros ejemplos hasta más sofisticados. La cabeza separada por una piedra en otro lugar o incluso formando parte de un muro. Miguel, tú que has hecho tantas y tantas excavaciones, que serás una de las personas que más ha tenido esa sensación de quitar la pala de tierra y encontrarte algo que es un testimonio del pasado. ¿Te sorprende especialmente o hay casos parecidos? Realmente no solo hay casos parecidos, sino que hay una variedad enorme en cuanto al tratamiento de los restos, ¿no? Este caso es muy particular porque están clavados, porque están puestos en la tierra, etcétera, pero claro, en general es que el cuerpo humano sirve para muchas cosas. Una vez muerto, sirve pues para evidentemente eliminar esa angustia ante la muerte, ante lo que pueda venir, enterrando a los muertos con piedras o clavándolos incluso, pero hay también elementos pues, por ejemplo, de uso del esqueleto como poder, como elemento de poder. No olvidemos pues los esqueletos o los zompantli puestos en México por los mexicas, por ejemplo, o cualquier pueblo mesoamericano donde había centenares, miles de cráneos expuestos, ensartados por las sienes en empalizadas, precisamente para demostrar el poder de ese pueblo. O hay también la posibilidad de demostrar con el cuerpo pues aquello que no se debe hacer, es decir, con un carácter punitivo. Así que el cuerpo humano sirve vivo y más muerto como un elemento demostrativo de muchas cosas. En este caso parece que se trata fundamentalmente de eso, de evitar que el muerto vuelva a resucitar o vuelva porque a salir. Es una creencia muy común que hoy nos puede parecer en nuestra mente fría y científica como una superstición antigua, pero esa superstición o lo que sea inundó todo el mundo. Y todavía lo inunda. Y todavía lo inunda. El miedo a que vengan los muertos todavía está. Bueno, el trasunto, tal vez muy folclórico, es lo de Halloween, ¿no? En definitiva, es eso. Pero la Noche de Muertos de México, por ejemplo, que es preciosa, donde la gente come en las tumbas de los muertos y les baila, etcétera, etcétera, y los limpia. Hay lugares donde, en Yucatán, precisamente, donde sacan los esqueletos, los lavan, los limpian, los preparan, los ponen delante, comen con ellos y después los vuelven a enterrar. ¿Lavan los esqueletos? Sí, sí, sí, los lavan. Los lavan, o sea, los limpian. Tratar bien ese cuerpo porque de alguna forma sigue teniendo cierta ánima, miedo puede que volver. Vuelva, por miedo a que vuelva, claro, naturalmente, y para que comparta con ellos una serie de esa fiesta, en definitiva, que la fiesta no es ni más ni menos para alegrarse, para evitar que los muertos vengan, obviamente. Algo que puede sorprender especialmente es que si son cadáveres de hombres y mujeres adultos, bueno, podemos pensar en ritos como hay desde lo más profundo de la prehistoria, pero claro, que haya bebés clavados. ¿Qué puede, en vuestra opinión, significar eso? Que nos parece especialmente cruel, ¿no? Yo he encontrado un esqueleto de niño con clavos, pero lo más probable es que fueran clavos de un ataúd. Pero tenía, quiero recordar, 40 y tantos clavos de hierro. Bien, y sí, sí, en la provincia de Granada. Y entonces, era medieval, y entonces, excavando bien el yacimiento, que ese es uno de los problemas de los que estamos hablando aquí, porque en realidad nos estamos fiando, estamos viendo las descripciones que nos hacen de los años 30, donde la metodología no era muy, muy precisa. Viéndolo se ve que son clavos que están alrededor, que están en un rectángulo y que lo más probable es que fueran así. Que no fueran practicados, por cierto, Miguel, otra pregunta importante, ¿premortem o postmortem? Sin duda, postmortem. Sin duda, post-mortem. Después de la muerte. Sí, sí, sí. En estos casos, sí. Pero yo quería abundar en lo que se estaba diciendo antes. Los primeros vestigios de toma de conciencia del humano se dan precisamente con el tema de la muerte. Y lo tenemos en los neandertalenses, ¿no? Los neandertales, hace más de 70.000 años, comienzan algunos a enterrar a sus muertos. ¿Y qué significa eso? Pues significa que en ese momento el humano se da cuenta de que el que se muere no es uno más, sino que es uno de ellos. Se da cuenta de que, de que hay que protegerlo de alguna manera, pero básicamente de lo que se da cuenta es de algo peor, es que a mí me va a pasar lo mismo que a él. Y entonces, ante ese hecho, se crea lo que todos conocemos, la angustia de la muerte, y ante esa angustia de la muerte, el hecho sistemáticamente en lo humano es el mismo, negarlo, negar el hecho. Este sujeto no. Todos hemos visto duelo, yo veo con frecuencia el tema, el duelo que la gente dice no puede ser, no puede ser. Ese es el tema, la negativa, no puede ser, porque la muerte le quita sentido a la vida. Si se muere, ¿qué sentido tiene haber vivido? Y entonces ante eso el humano, y ya los neandertales lo hacen, crea un mundo diferente. No se muere el cuerpo, pero algo continúa. Y es paradójico, porque no quieren que salgan los muertos, pero al mismo tiempo les ponen comida a los muertos y les ponen un ajuar funerario para que sigan viviendo y para que se levanten. En algún lado. Claro. Paralelo al nuestro. Claro. Y nosotros también, nuestra alma seguirá viviendo y sigue. Es decir, que nos da miedo el muerto en sí, pero al mismo tiempo queremos que siga viviendo, porque nos interesa a nosotros para eliminar esa angustia. La gran angustia principal, y que cuidado, ni los que están enterrados en Deza, ni nosotros ahora tenemos la certeza real de qué va a pasar después de ese umbral. A mucha gente le puede impresionar la formación que tiene esa especie de sarcófago pétreo. Es un caso precioso y sobrecogedor. Entremont, los nazis investigando, buscando una especie de umbral al más allá al que se conducía algunas calaveras. Creo que lo que más llama la atención, José Luis, tú conoces bien el asunto, es que algunos no era un clavo, sino una especie de maldición post-mortem, separar la cabeza con una lasca de piedra. Una de las cosas más curiosas que yo por lo menos he visto. A ojo de buen cubero o de un especialista, parece que han dejado el cuerpo, la separación de la cabeza, como para maldecir el ánima de esa figura. Sí, sobre todo para mantenerlo controlado y quieto ahí. Porque la separación del cráneo de la columna vertebral es lo mismo que la separación de la mítica separación del cielo y la tierra. Hay que tener en cuenta que el cráneo, según la tradición, el cráneo, lo que es la calvaria, la calavera, es una imagen del universo, mientras que el resto del cuerpo es una imagen de la tierra. Eso, vamos, desde las doctrinas zen hasta las últimas doctrinas hindúes reflejan ese tipo de cosas. Es decir, que cuando tú separas un cráneo del cuerpo, y lo separas, no lo tiras, sino que lo mantienes por encima del cuerpo, estás reproduciendo un acto que tuvo lugar en un tiempo mítico, que es el de la separación de la madre tierra del cielo. Entonces, claro, al tener eso así, el cráneo está suspendido en un universo que no puede abandonar y conserva su poder protector. Precisamente esa es la intención, mantener el cráneo suspendido para que defienda de las entradas de otros enemigos sobrenaturales a ese lugar. Ahora me cuentas qué es esto, José Luis, pero antes, el profesor Miguel Botella ha investigado en cientos de lugares. Y yo le preguntaba antes, un poco off the record, y le voy a hacer la pregunta, es ¿qué es lo más raro que tú te has encontrado a este nivel de rituales? Es decir, me contabas alguno que tiene que ver con las cabezas en posiciones extrañísimas. Sí. Ha habido auténticas sorpresas, ¿no? Sí, bueno, claro. Pues sí, por ejemplo, sujetos decapitados, pero con un ritual complejo. Decapitados con el cráneo al lado del cuerpo son relativamente frecuentes, o en las piernas, entre las piernas. Sin embargo, yo recuerdo uno en que lo tenía en las manos, es decir, el sujeto estaba enterrado en posición fetal, lateral, y las manos las tenía extendidas y sobre las manos tenía su cabeza. Desde luego había sido decapitado intencionalmente porque tenía cortes, tenía marcas de corte. ¿Qué puede significar eso? ¿Hablamos de una tumba muy antigua? Pienso que puede ser un ajusticiado. Del propio pueblo, es decir, ajusticiado pero no castigado especialmente por la comunidad, porque también tenía ajuar funerario, ese sujeto tenía, estamos hablando de un sujeto de la edad del bronce, 3.500 años. Y a nivel de rituales, Miguel, lo más extraño que te has encontrado, que haya una práctica que a los ojos modernos nos pueda sobrecoger o impresionar, incluso causar rechazo. Pues posiblemente, claro, posiblemente porque nos choca más a nosotros europeos, posiblemente los rituales más complejos que yo he visto o más complicados son los de México. En México hay una variedad extraordinaria, de tal manera que nosotros tenemos un problema muy grande, y es que prácticamente cada entierro que aparece, cada entierro con manipulación, es diferente de otro. Así que no es posible identificar las fiestas precisamente o las festividades en que había sacrificio por eso. Pero bueno, sacrificio, bueno, no olvidemos que hay un sacrificio en el que en cuatro días matan a 18 o 20 mil personas en cuatro días, y esos restos después los canibalizan, se los comen y los meten en una fosa común. Bueno, también cráneos en platos son frecuentísimos. Solo el cráneo sobre un plato son muy frecuentes. ¿Qué significa eso, Miguel? Pues en realidad no se sabe, pero posiblemente una ofrenda a algún tipo de deidad en la que en una fiesta concreta, tal vez en un momento del ciclo agrícola en el que o bien termina la cosecha o bien comienza la cosecha, o bien comienza la siembra, como un elemento propiciatorio para ese momento, pero bueno, sujetos en platos, sujetos, como digo, incluso esqueletos armados, sujetos colgados, como los móviles esos que encontramos ahora en las casas, como móviles, esqueletos completamente armados en el norte de México, en la parte media de México, escaleras hechas con huesos humanos perforados y escalas de cuerda. Escaleras hechas con huesos humanos, sí, en definitiva, simbolizando algún tipo de traslado o viaje. Efectivamente, como un acceso a un inframundo. En definitiva, lo que sucede y llama la atención es la enorme variedad, y desde luego la fantasía se puede desbordar, porque cualquier cosa es posible dentro de este conjunto mexicano. Pendiente, José Luis, ese muro empotrado con calaveras sonrientes, porque además ahora estarán viendo las imágenes originales, es impresionante, y ese arco de los muertos, ¿qué demonios era? Bueno, sencillamente lo que hemos comentado anteriormente. Es en Ropertus y en Entremont. Son dos lugares que correspondían al pueblo de los Salios, que era un pueblo, se supone que de origen celta, aunque esto del celtismo es una cosa un poco vaga, pero tenían ese tipo de costumbres, es decir, de colocar los cráneos de los, en principio, de los enemigos muertos, ¿no? La única descripción, es que lo curioso de todo esto es que la única descripción que tenemos es la descripción de un enemigo de ellos, que era Julio César. Julio César fue el único que dijo, bueno, es que estos señores hacen este tipo de cosas, ¿no? Se dedican a cortarle las cabezas a los enemigos y las colocan primero en las bridas de sus caballos, en sus corceles, y después, cuando llegan a sus casas, las ponen en picas, y lo hacen fundamentalmente con un sentido para evitar que los muertos, que el alma del muerto al que han cortado la cabeza pueda volver a hacerles algo. Curiosamente, eso lo decía Julio César en la Guerra de las Galias, pero también lo dice algún chamán de la tribu de los nagas en Birmania. Dice, la mejor manera de controlar a un enemigo es atraerlo a tu casa, cortarle la cabeza y después poner la cabeza en una hornacina de piedra. La madre tierra se encargará de controlar el poder de la muerte. José, entonces, Luis, claro, como para ser enemigo de un chamán. Con esta sabia práctica de estos señores que tenían este, bueno, para nosotros curioso, para ellos evidentemente absolutamente normal, sentido de la vida, pues tenemos esa figura de Ropertus, ¿no? Es decir, los que colocan esos cráneos ahí pretenden fundamentalmente dos cosas. Primero, controlar el poder del enemigo, que reside en su cabeza, porque hay que recordar que la cabeza es la parte del cuerpo más cercana a los dioses, y en segundo lugar, hacer que ese poder que tiene el enemigo, que ahora está enclaustrado en esa especie de hornacina, se dirija contra los demás que pueden venir a atacar. Una auténtica barrera mental. Yo estoy imaginando ahora, por tanto, a esos oficiales nazis bajando entre Mont y encontrándose con eso en la oscuridad, que es un poco el momento arqueología siempre, ¿no? El momento Howard Carter, o sea, cuando el primero empieza a ver cosas en mitad de la oscuridad, y lo bien lo sabe Miguel, en su contexto, que a veces los museos están muy bien, pero cuando uno está debajo de la tierra y empieza a ver estas cosas, ya es la auténtica aventura, que a veces nosotros reivindicamos, ¿no? Contar estas cosas con un poco de emoción y de épica. Y para eso tenemos a dos maestros que cuentan las cosas desde la sabiduría y que nos hacen aprender. El caso enigmático de los cadáveres de niños y adultos en Deza nos ha hecho dar un paseo por estos ritos después de la muerte, en otros lugares del mundo. Una pequeña historia nos hace observar mucho más y ampliar nuestra mirada. Miguel Botella, como siempre, un placer y un honor tenerte aquí. Gracias. A mí también. Lo mismo digo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.